La columna audiovisual, nuestra compañera Tamara Camparo. Buenos días, Tama, ¿cómo va? Buenos días, muy contenta de volver al estudio y con aire acondicionado. Con aire es para vivir. Esto es un plus. Esto es vida. Yo hago el programa en verano solo para poder usar un rato el aire acondicionado. Me parece perfecto. Bueno. ¿Qué nos trae hoy? Vamos a seguir, en la última columna estaba pensando que también trabajamos un poco sobre el género de terror. Hoy vamos a seguir con ese género, pero vamos a charlar un poquito sobre una película de la cual se está hablando mucho y se está viendo mucho, por suerte. Una película argentina de estreno reciente que se llama Cuando acecha la maldad, ¿sí? Película dirigida por Demián Rugna. Estrenada este año, Demián Rugna igualmente tiene varias películas y cortometrajes en su haber. Si a alguien le interesó, ya vio la película y ya le interesó un poco, caso ahí la onda del director, puede ver algunas otras de sus producciones en Cinear. Ya vamos a empezar a decir dónde pueden ver las cosas. Tiene, bueno, en Cinear está Maldito Sean, que es una película del año 2013, No sabes con quién estás hablando, que es una película del año 2016. Y está uno de los, vamos a decir, de sus hits, que es su película anterior, que es Aterrados. No sé si la has visto por ahí. No. Bueno, es una película del año 2017 que ya había supuesto, digamos, justamente como un salto dentro de lo que es la carrera del director. Y bueno, y cuando se echa la maldad, la verdad que se ha convertido justamente en la segunda película más vista del año. La verdad que no encontré datos cuál sería la película argentina más vista del año. Pero acá en un artículo que se publicó hace unas horas dice, bueno, es la segunda película más vista del año, en sus primeras 3 semanas, es la película, esto es un buen dato también, es la película de terror más vista en Argentina, ¿sí? Esto lo digo porque ya que estuvimos trabajando también un poquito en la columna anterior sobre el género terror, generalmente es un género bastante bastardeado por la crítica, y la verdad que una película argentina y encima de este género que tenga esta importancia, la verdad que es una cuestión para celebrar, sobre todo porque también el género de terror dentro de lo que es el cine argentino ha ido creciendo. De hecho, se organizan anualmente festivales como Buenos Aires, Rojo Sangre, y ahora no recuerdo muy bien el festival que se organiza acá en La Plata, pero que tiene, digamos, esta impronta, ¿no?, de poner en evidencia todas las producciones en torno al cine de terror y cine fantástico. También, digamos, así como para empezar con algunos datos duros, pasó por el festival Sitges, que es el festival de cine fantástico y de terror más importante de Europa, que ahí justamente ganó el premio a la mejor película en la selección oficial, y el premio del público en el Festival Mórbido de México, también, así como otro dato, en Toronto, pasó por Toronto, por Mar del Plata, se estrenó más de 600 pantallas estadounidenses con el nombre When Evil Lurks, ¿sí? Así que bueno, actualmente está en cartelera, ¿sí? Yo la fui a ver justamente el martes en las carteleras. La trae fresca. Sí, la traigo fresca en la cartelera de Cinema La Plata. También está en los videoclubs amigos, eso quiere decir todo lo que tenga el parche pirata también puede estar disponible, así que bueno, igual les digo que es una película para ir a ver al cine, así que aprovechemos la sala y aprovechemos la sala también para apoyar el cine argentino, que no sabemos qué va a pasar, digo, de cara al año que viene también. Y es un buen plan para la primer función. Más barata, aire acondicionado, también en semanas de calor es buena la escapada al cine. Sí, sí, totalmente. Podemos utilizar ese recurso. Bueno, un poco, digamos, en cuanto a trama, a diferencia de Aterrados, que su película anterior, vamos a decirlo así, su película que marcó cierto éxito dentro de la carrera del director, donde Aterrados, bueno, está centrado en un ambiente urbano, centrado en el espacio acotado de una casa, que también suele ser un tópico bastante utilizado dentro del cine de terror, esta cuestión, ¿no?, de una historia que transcurre solamente dentro de una casa. Bueno, acá en Cuando se echa la maldad, y me parece que justamente es uno de los puntos más favorables de la película, nos plantea una historia centrada en un ámbito rural, ¿sí? Utilizando quizás referencias más autóctonas, ¿sí? Una construcción del terror a partir de quizás la utilización no solo de espacios, sino que de mitos y de formas propias de comunidades por ahí rurales. Eso me parece uno de los puntos a favor de la película. Y aparte, bueno, cualquiera que haya estado, creo yo, en un campo al anochecer, hacia la noche, se le despiertan cosas, ¿sí? Quizás esa sensación de inmensidad, del silencio, otros ruidos que no tenemos en las ciudades, y uno ya sabe, digamos, como que ahí te pone en clima, y me parece que justamente la película utiliza ese clima y lo logra hacer muy bien. No solamente a través, digamos, de la utilización, ¿no?, de los espacios, de crear esa sensación de aislamiento y soledad de personajes que viven en ámbitos rurales, sino también un poco también a partir de la construcción del sonido que tiene la película. Eso me parece que también es uno de los puntos a favor. Y que hace un par de años, cuando se estrenó otra película que también pude ver en Cinear y que recomiendo mucho, que se llama Muere, Monstruo Muere, no sé si esa la viste. No soy muy del cine, me da miedo sí. El cine de terror, tengo que tomar coraje y empezar a verla. Muchas personas le pasa eso, pero bueno, vamos a decir cine de terror de historias fantásticas también, como hay mucho, mucho margen para lo sobrenatural. Bueno, Muere, Monstruo Muere, que es una película de Alejandro Fadel del año 2018, ahí dije, bueno, por ahí esto es un buen camino para el cine de terror argentino, de explotar, digamos, esta cuestión del ámbito rural, ¿sí? En Muere, Monstruo Muere también está trabajada desde una zona bastante alejada dentro de lo que es la cordillera de los Andes, donde también, al igual que ahora vamos a ver en Cuando se echa la maldad, encuentran un cuerpo cercenado de una mujer, ¿sí? A partir de ahí se desarrolla la historia, ¿sí? Bueno, volviendo un poco a lo que es Cuando se echa la maldad, básicamente tiene una premisa quizás un poco sencilla, digamos, en sus inicios. Es justamente, comienza cuando dos hermanos, Pedro, interpretado por el actor Ezequiel Rodríguez, que para mí me parece que también es otro de los puntos más altos de la película, la construcción de su personaje, y Jimmy, que es su hermano, están en su casa, centrada en esto, un ámbito rural, en la casa, en medio rodeada de campos, donde tienen algunos vecinos, ¿sí? Y la película empieza, digamos, no desarrollando mucho la historia de estos personajes, que se va a develar un poco alrededor, al transcurrir de la trama, pero sí comienza en una noche donde escuchan un par de disparos, al día siguiente salen, ¿sí? Cuando amanece salen con su perro, y se encuentran un cuerpo totalmente mutilado, y alrededor del cuerpo también encuentra algunos objetos y mapas extraños, ¿sí? Ahí descubren que esta persona mutilada, al parecer, se dirigía a la casa de una vecina. Cuando entran, digamos, a la casa de la vecina, se encuentran, digamos, con lo que sería un embichado, ¿sí? Que es un cuerpo, vamos a decirlo. Ahí también me parece que una de las cosas que tiene muy bien trabajadas también la película es toda la parte de efectos especiales. Si ustedes son muy del asquito, de que les generan cosas los fluidos y las supuraciones y todas esas cosas, por ahí no vayan muy comidos, porque me pasó que yo llevé algo para comer y dije, no, en esta parte. No es el momento. Me revolvió un poco el estómago. Bueno, y en una de las casas está un embichado, que vendría a ser un embichado, vendría a ser como la encarnación de un mal, de un demonio que quiere salir a la luz utilizando justamente el cuerpo de una persona. Como un poseído. Un poseído, sí, pero que se encarna a través del cuerpo. Y esto por ahí también nos lleva un poco a pensar lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es el body horror, ¿no? Digamos, la utilización del cuerpo humano para exponer, digamos, toda una serie de atribuciones. Bueno, no voy a adelantar mucho más de la trama. La película gira un poco alrededor, digamos, de cómo se va esparciendo este mal, porque tanto Jimmy como Pedro, que son los protagonistas, luego contactan a un vecino que es Ruiz y tratan de trasladar este cuerpo y lo pierdan en el medio de la ruralidad, y ahí es donde se sabe, digamos, esta cuestión de, bueno, ¿en qué quedó todo eso? Y en cierta manera, bueno, este mal no se puede derrotar de una manera convencional, es decir, no se puede matar a esa persona. ¿Por qué? Porque si se mata a esa persona, el mal se encarna en esa otra persona. Entonces ahí hay un juego psicológico, comienza el juego de la paranoia, el psicológico bastante, que digamos es justamente una de las propuestas de la película. Bueno, y digamos, brevemente para destacar un poco los pros de la película, me parece que esta cuestión del transcurrir en un ambiente rural, cómo está trabajada la soledad, el aislamiento, el abandono, por ahí hay una cuestión ahí también con el abandono del Estado de esos lugares, entonces estas personas crean también sus propias reglas, sus propias lógicas de convivencia dentro de estos ámbitos rurales. Hay dos ámbitos, medio que la película transcurre tanto en ese ámbito rural más aislado como en los pueblos, ¿sí? Está presente ambas dos. Y otro punto a favor me parece también es esta elaboración del suspenso a partir de la paranoia que se va generando, y solo utilizando un puñado de personajes. Me parece como eso, me parece que lo mantiene muy bien la película, este esparcimiento del mal y sus encarnaciones. Por eso digo, no les voy a adelantar mucho, pero me parece porque la película pasa mucho por ahí. Y esta nota a favor de la construcción del personaje, del protagonista, que es Pedro, interpretado por Ezequiel Rodríguez, porque me parece que ahí también esta construcción del personaje le permite desarrollar un aspecto importante que tiene que ver con que este mal, ¿sí?, encarnado se sirve un poco del miedo personal, ¿sí?, de las angustias personales. Entonces, eso parece que también hace que lo que sea que sea el mal, ¿sí?, adopta diversas caras, ¿sí?, esas diversas caras que se sirven de los miedos personales. Y me parece que es una gran película también para pensar la toma de decisiones en el marco de una gran angustia o de situaciones angustiantes, ¿sí? Podríamos decir también que quizás es que Pedro, que es algo así como el personaje principal, es una suerte de antihéroe. Vamos a ver que las cosas no salen muy bien, que digamos. ¿Y qué tiene esto, no? Por ahí también es una película que se sirve del autóctono, pero también utiliza tópicos más utilizados en el cine de terror, como el body horror, esta cuestión del elemento psicológico, de la paranoia, de las situaciones angustiantes que se van generando. Después, por ahí, para hacerle una breve crítica, me parece que un poco Damián Rugna introduce cosas de más dentro de la película, o por ahí no ayuda, o por ahí mucho exceso de diálogo, cuando por ahí puede solo trabajarlo desde los planos, desde la ambientación, que estaba muy bien construida. El problema, digamos, justamente por ahí que tienen algunas películas de terror, de la sobreexplicación de lo que estás viendo y que no logra mantener mucho el suspenso, pero aún así les recomiendo que la vean justamente en el cine. Una última nota antes de pasar, que ya sé que estamos de sorteo, para quienes les interese justamente el cine de terror, justamente ayer en el Cine Gaumont, en Capital Federal, que es el Cine Gaumont, al frente de la Plaza Congreso, Espacio Inca, ¿sí?, del 30 de noviembre al 4 de diciembre va a haber una selección de películas, de las mejores películas programadas en la edición 2023 de este festival que les mencionaba, que es el Festival Sitges, Festival de Cine Fantástico y Terror. Así que van a poder sacar entradas ahí, son muy accesibles los precios siempre de los cines Espacio Inca. Y también, bueno, dice, es una muestra organizada del Inca a través de la plataforma de promoción de cine fantástico y de terror Blood Window, en colaboración con Sitges. Así que para aquellos que son fanáticos del género, tienen todas estas vías, tienen Cine Gaumont, tienen el cine, Videoclub y la plataforma Cinear, que justamente hay varias películas de Damián Rugna, y a esta le sumamos también esta película para pensar, digamos, en un marco de terror rural, cuando se echa la maldad y muere monstruo, muere. Me tengo que empezar a ver cine de terror. Es una tarea pendiente. Tengo algunas cosas que averigüé. Una sola cosa averigüé. La película más vista de este año en Argentina es La Extorsión. No había escuchado hablar de esa película, pero la vieron como 500.000 personas. La Bien. De Demian va ahí segundando, todavía en cartera, con 166.000 entradas vendidas. La Extorsión, mucha producción de mucha gente. Actúa Guillermo Francella. No la... Una película con Francella. Una película con Francella. Y lo otro que estaba pensando es Demian Rugna. Justo Demian se tiene que llamar, sí, y hacer cine de terror. Estaba destinado para asustar gente. Sí, sí, sí, justamente porque yo pensé que era Demian, pero es Demian. Es Demian. No es Demian, pero bueno, parecido. Parecido, sí. Bueno, ¿te parece...?